Vamos con Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Bloque número 3. Hablemos sin saber. Y aquí estamos en esta ocasión nuevamente reencontrándonos con nuestro especialista en tantas cosas, porque es un maestro, es un profesor que ha enseñado desde física cuántica, matemática, ¿Cómo? Teorías del deporte también, porque aquí lo hemos tenido con estos menesteres. Y hoy va a seguir desasnándonos en este camino que ha empezado en este programa. A pesar de que conocimos hace muy poco Decilo. Ya, bueno, a uno que es mucho más mundano le cuesta hablar de plano, de teoría de cuerdas y demás. Pero bueno, físicamente conocemos nuestro plano común, nuestras 3D, ha desaparecido. Pero sigue muy vigente y sigue con la posibilidad, o seguimos, mejor dicho, con la posibilidad de contactarlos para hablar de varios temas, ¿no? Ya no con él, sino con su caja de memorias. ¿Es así? Por cualquier cosa que pase, si algo me sucede, esta computadora contiene toda la información que yo manejo. Impresionante esta posibilidad de tener contacto directo con la computadora, que, bueno, ha recabado tanta información ya de conocer, casi te diría, el ser mismo de don Stephen Hawking. Mi investigación sobre las singularidades espaciotemporales y los agujeros negros primitivos da cuenta que ese técnico es inocente. Impresionante, ¿no? Poder tener esta posibilidad. Sí, esa velocidad para resolver cuestiones tan abstractas. Exactamente. Yo estuve haciendo investigaciones con el rayo gamma, sí, con una tetera de porcelana que no se ve. La tetera de porcelana, ya lo dijo la científica María Elena Walsh. Entonces, señores, estamos ante un caso de singularidad espaciotemporal, que es lo que le sucedió al técnico este de paraguayo que lo están acusando. Tenemos un audio. Te podés ir a llorarle a Joseph Blatter o si no a Juan Ángel Napub en Nueva York. Llore quien llore, ni nadie va a remediar eso, ¿entendés? Y decirle a tu chongo que se quite de la cabeza de querer jugar mal fútbol. Y antes de mi partida, he dejado en esta computadora mucha data para que se lo defienda a este técnico paraguayo de la Gandalf. Está desequilibrada. Me resulta un poco complicado poder hablar con una máquina al mejor estilo Matrix, ¿no? Donde tiene tantos datos almacenados y puede, en cuestión de segundos, poder argumentar con cuestiones fehacientes su argumento, ¿no? Sí, tenemos varios datos que están entrando en la computadora a la vez, porque nosotros somos un cerebro casi inmasible, inaccesible, inverdugable, incorruptible. No se puede viajar al norte del polo norte al no haber un límite, señores. Esta teoría topológica del universo dice que el universo que parecía cerrado no es cerrado, es un universo no cerrado. Es como la farmacia 24 horas. Me parece que está fallando la computadora. Bueno, está teniendo algunos tildes. Bueno, vamos. Vamos a lo puntual. Yo no sé si decir doctor o computadora. No sé, como Matrix, no sé cómo llamarlo, ¿no? No tengo ningún concepto ambiguo ni normal sobre qué es la ambigüedad de lo normal. No importa cómo me llamen, yo no me llamo, a mí me llaman, a veces no me llaman y me pongo como loco cuando yo quiero llamar y no me llaman. En realidad, esta computadora lo único que hace es dejar bien en claro que todo lo que está sobre el universo ya estuvo una vez. Incluso ustedes mismos son parte de las estrellas. No hablemos de Mirta Legrand y otro tipo de estrellas, pero somos parte del carbono 14 que había en ese mono loco de las cuevas. Bueno, sin entrar en tanto concepto astral, queremos volver a algo más mundano y algo más cercano, porque estamos hablando de deportes. Claro. Si alguien no se dio cuenta, de hecho queríamos hablar de eso. y teníamos un par de consultas, como por ejemplo... No, teníamos el caso acá del técnico paraguayo que se lo descubrió a través de unas fotos en las redes sociales, que estaba manteniendo una relación amorosa, podríamos decir, con uno de sus dirigidos, uno de sus jugadores. ¿Y a usted quién le contó? Bueno, después el técnico salió a desmentir esta relación, el jugador salió a decir que sí, que existía la relación. Entonces queremos ver qué es lo que piensa Stephen de todo esto. El equipo entregó todo. ¡Todo! Agujero negro hasta el final se describe completamente con sus propiedades de masa, momento angular y carga eléctrica, luego de analizar emisiones de rayos gamma. ¿Qué significa esto? El paraguayo no estuvo ahí, señores, son acusaciones infundadas, porque él estaba en otro lugar. Lo que ustedes vieron fue una imagen reflejada sobre la singularidad espaciotemporal del agujero Osorno. Pero pudimos ver en las fotos, incluso hace poquito estábamos reviviendo estas notas donde estaban en un abrazo interminable y una sonrisa, no sé si será disimulable o no, pero que estaba muy sonriente con su trainer. Con su compañero, claro. Aparte, nosotros, usted sabe lo que generan los agujeros negros, ¿no? La atracción. El agujero negro de por sí genera atracción siempre. ¿Por qué? Porque está llamando a la masa, llamando al momento angular, llamando a los protones, a los neutrones que andan por el aire y llamando a todo el que pasa por el vestuario. Lo que pasa, señores, es que trazando una analogía con la termodinámica, la radiación que sale de las partículas subatómicas actúan como el desodorante que usa el médico. Ahí está, me parece que está fallando la computadora. Yo no quisiera siquiera poder cuestionar, porque entre Stephen Hawking y Hugh Hefner son los dos conocedores de agujeros negros más grandes que han pasado por esta tierra, ¿no? Cierto, dice que el top-down commercial leap es un estado inicial. Por lo tanto, los físicos no deben pretender formular una teoría que explique la configuración actual del universo. Usted no puede estar explicando por qué el tiempo en nuestros estudios. Qué lindo. 1956. Para. Algo está pasando con la computadora. Me parece que está fallando. Windows ha detectado un programa que debe cerrarse. Bueno, hasta aquí lamentablemente se nos ha caído el sistema. Muchas gracias a la máquina de sonidos de Stephen Hawking que estuvo acá dialogando y divagando en este espacio piquiticoñano. Continuamos con más música. She's moving out in all directions. Mientras las gotas golpean la tierra, el criticón se desliza por el aire. ¡Que devuelvan la plata que se robaron! Fácil, la Valle Branca, Trovato, Espadoni, Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Udarví, de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, Loma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancoa, Ancoan, Alacino, Cantarero y la dama, tú, perre, que los parió, ya. ¡Oh! Ay, negro, estoy preocupado, chico. ¿Por qué? Ah, están saliendo bien las cosas y me gustaría ver esta semana, a ver cómo viene. No, ¿qué? ¿A vos te parece en este bar que estamos compartiendo algo, cuestionarte? ¿Algo de fin? No, pero uno, viste, cuando necesita respuestas de afuera para poder orientarse un poco, que está medio desorientado. ¿Y acá vos crees que alguien te va a dar alguna punta? Yo creía que el señor Lilo Suyos podía ayudarnos. ¿Quién? El señor Lilo Suyos, nuestro astrólogo. ¿Todavía está? Todavía está. Lo tenemos acá comunicado con nosotros. Ora. Está meditando. Está desequilibrada. ¡Doctor! ¿Aro? ¿Está en el canto gregoriano ahora? ¿O está durmiendo al niño? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos y amigas, oyente, radio, escucha, todo el universo mismo que abraza Araroche, Roca, Roca, de este sur. ¿Cómo? Inmaculado, y este polo norte del amor. Wow, te hecho un poeta hoy, miércoles, ¿eh? Miércoles, yo con eso ¿sabes qué, doctor? Tiene que venir más seguido por acá y a los ojos caminar por acá, por la comarca, a ver si conseguimos a alguien que nos pegue un ojo. Sí, sí, esta noche he escuchado el llamamiento de ese ser inmaculado, ese ser inacible, es Mono Guarnieri, que me estaba llamando, estaba pidiendo saber cómo sería su día de mañana, de pasado, de lunes, martes. Por eso, mi signo solar sería Capricornio, ¿me puede contar a ver cómo venimos? Muy bien, le voy a leer entonces, Aries. Los bien. Problemas financieros que tanto le angustian, ¿y a usted quién me contó? Lejos de arreglarse, tenderán a aumentar en forma casi exagerada. ¡Ay, por favor! No se rinda, busque una armería. Oh, bueno, muy bien, muy bien. Menos mal que está acá en la comarca y no está en Manhattan o en Connecticut. Claro, Connecticut conseguís una armería. Ahora, doctor, perdón que lo interrumpa, ¿no? Sí, pero sí. Quisiera saber, en mi caso, sé que suena un poco egoísta, pero quiero saber cómo me va a ir este fin de semana. Mi signo solar, no, como dice acá el mono, es de Leo. Ajá. Es de Leo, muy bien. Entonces, le voy a leer Tauro. ¿Es un hijo? El no se fíe de las apariencias, porque ciertas personas pueden ser amigables, pero luego le darán una puñalada trapera. ¿Una puñalada qué? Trapera. Su buena racha sexual se ve truncada. Los resultados pueden llegar a rozar el ridículo más absoluto. Más vale uno cumplidor que dos con riesgo. Es un déjà vu esto. Pero es todo mal. Doctor, pero bueno, ya que vemos que como viene la mano, disculpe, ¿no? Pero como veo que me va a tirar mi imagen abajo. No, mi autoestima al piso. Sobre todo, tenemos varias preguntas de nuestros oyentes que nos están preguntando, bueno, también algunas cuestiones puntuales. ¿Podemos hacérselas llegar? ¿Cómo no? Léame, por favor, cuáles son las cuestiones y yo le voy a contestar. Acá tenemos a Juan Carlos, que tiene 38 años, es ingeniero naval. Es un señor muy atlético, rubio, esbelto, de ojos claros. Y él dice que no es mal amante, que tiene un buen sueldo, que sus hijos lo adoran, que su mujer no sabe por qué lo ha abandonado. Trabajaba en el puerto de Rawson, para más datos. Sí, y que es un tanto bajito y bastante peludo. Además, no sabe bien qué hacer con algunas cosas, así que bueno, ¿qué le puede recomendar para luchar contra todas estas cosas que le pasan? Querido Juan Carlos, tu caso demuestra una vez más el dicho popular: el amor es ciego. pobrecito. Ese caballero por el que demuestra cierta animadversión puede tener valores ocultos que hayan encandilado a tu esposa. Si realmente la quieres todavía, intenta comprender, acércate a una armería. ¿Cómo está con las armerías hoy? Hoy noto algún dejo de, no sé si de violencia, pero de hecho de ir a una cuestión agresiva hacia el otro. Lo vamos a contactar con nuestro gurú, nuestro maestro espiritual. A ver si baja un poco, un cambio. ¿Tiene alguna consulta para hoy? Porque estoy apurado. Disculpe, nosotros estamos divagando acá, tenemos todo el tiempo del mundo, pero siguen llegando las preguntas y las cuestiones de los oyentes. A ver. Soy una joven de 26 años con con 26 años. Ah, no, él. No, es la consulta que tenemos acá de WhatsApp. Sí. Soy una joven de 26 años con bastante éxito entre los hombres. Hace unos días conocí a un motociclista y tras una noche loca amanecí completamente tatuada, de los pies a la cabeza. La mayoría son mensajes bastante chanchos, por lo que me da vergüenza exhibirlos. Hell Angels. Desde aquel día no he vuelto a quedar para salir con nadie y ni siquiera me atrevo a salir de casa. ¿Lo traumada o así? ¿Qué podría hacer para quitarme estos tatuajes de encima cuanto antes? Querida Concha de Valencia. Yo te voy a contestar. Sí. La conoce, doctor. La conoce. No la tatuó usted, ¿no? Hay diferentes técnicas para realizar tatuajes, querida Concha. Algunos pueden borrarse con cierta facilidad, pero los auténticos son prácticamente indelebles. Como visita cuanto antes a un especialista, pues además puedes correr algún riesgo de infección. Cuidado, Conchita. Muy bien, maestro. ¿Algún otro signo nos puede decir para este fin de semana cómo le va a ir? Por ejemplo, Virgo. ¿Cómo no? Les puedo leer Virgo. A usted que le gusta Leo, le leo Cáncer. Controle su mal genio. Puede acarrearle más energía negativa de la que ya tiene de por sí. Vaya al casino. El jueves es su día. Muy bien. Entonces, y por ejemplo, para la gente de Sagitario. Sagitario, tengo unas inoportunas goteras pueden trastornar su vida de pareja. Lea un poco más, pues en los libros se encuentra la verdadera sabiduría. Su número es el 7. Tenga cuidado cuando se agacha. Hermano, me están llamando, señor. No puedo seguir adelante con esta entrevista. Bueno, entonces, la semana que viene voy a venir, señores, con el horóscopo del té. Me van a traer la borra del té y yo les voy a decir, acá hay gato encerado, acá no hay gato encerado, señores. No, y lo que le queremos pedir para el próximo programa es si nos puede hacer la revolución solar del programa, de acuerdo a la fecha de nacimiento de esta emisión radial. Hacer como un recorrido de cómo va a ser este año para nosotros desde el punto de vista astrológico, ¿no? Ya me lo anoté acá, la revolución. Yo con B corta, va, revolución solar. Muy bien. Yo la semana que viene le prometo que le voy a traer la revolución solar a usted y al otro sujeto ese que está ahí con la prendido con la botella apoyado en el mostrador. Le voy a traer la revolución solar y ustedes van a saber si se acierta, si esa moto va a arrancar, si este año se van a casar, si el año que viene van a poder viajar a Miami, que es lo que ustedes desean de que era chiquitito. Yupi. Se van a poder ir a Disneylandia, que lo agarren los mexicanos, eso, disfrazado para todo, la y le den masita y todo lo que ustedes deseen del alma querida. Muy bien, muchas gracias. Este fue nuestro astrólogo de cabecera aquí en Pil Criticón, Lilo Suyos. Nos despedimos hasta el próximo programa, Lilo. Muchas gracias. Muchas gracias y quiero mandar un saludo grande a la gente que está escuchando la Covaca Andina. Que no se asuste, que no tenga miedo, que mande su inquietud, que nosotros acá la vamos a consolar, la vamos a... ¿A dónde? Todo eso. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Cuándo? Acá, que mande su inquietud, que nosotros la comarca le vamos a dar más, le vamos a consolar. Muy bien, muchas gracias, maestro. Esto ha sido todo por hoy. Lamentablemente siempre se hace corto. Ya voy. Escúchame, el Shulky me lo dejas a 45 grados. No. No, porque la semana pasada me hicieron una multa que casi me rompieron el... Bueno, nos estamos yendo entonces, ¿no? Hay detalles de la vida rural. Bueno, muy bien. Aquí en nuestra Patagonia. Claro. De la vida campestre. Les mando un saludo a la Minero desde Tandil, a toda la gente querida, y nos estamos viendo, y si no, prendemos la luz. Muy bien. Tengan cuidado hasta con la próxima. Usted no era el que estaba con los sándwiches de salame, ¿no? Hablando ahora del salame de Tandil. No, señor. Acá hay un solo salame y ya no soy yo. Ya sabemos cuál es. Muy bien. Muchas gracias, querido Sergio. Nos encontramos el próximo programa. Así es, Hugo. Fantástico, bailable. Ha sido muy bien. Un placer muy claro el astrólogo con todo lo que nos depara esta nueva semana que comienza. O termina. O termina, o está en el medio, no sabemos. Vamos a chequear esta semana qué pasó con el zombie con la obra social la semana que viene. Bueno, un abrazo grande entonces a toda la comarca y que descanse en paz. Dijo el sepulturero. Se enterró a todos.